las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias, a mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera, nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Con las cosas yo, del bebé. Yo la cerveza, como es pesado. Canta, ¿no? Las cosas del bebé. No, que no cante más, cerveza. Como es pesado. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a una edición más de Las Cosas de la Birra. Y hoy vamos a hacer una cosita muy, muy especial. Hoy no vamos a tratar un tema particular, sino vamos a hacer aquí un compilation de noticias. Noticias curiosas. O sea, acabo de encontrar la alineación del Málaga. ¿De qué? Del año 81, creo que es. Este va a su rollo, tío. Tiene su móvil de pintas. Bueno, ve, está en el Nokia de la serpiente. Cágate, no, presenta, no, yo quiero ser Fernando Popobrecia, Régena, Muñoz Pérez, Recio, Martín, Canilla, Rodríguez, Toto y José. Toto, voy a callar lo del Toto. Bueno, que vamos... Sí, es que no me deja aquí este con la cosa mala. Ahora, momentito. Bueno, vamos a hacer hoy un especial de noticias curiosas. Y tenemos aquí a mi verita, a mi vera, a mi vera, a dos pedazos de personajes. Uno lo habéis escuchado ya con las noticias del Málaga. De hola, muy buenas. El señor Noni Escobar. Y a mi derecha tenemos a Platanito Johnson. Hola, buenas tardes. Yo venía aquí a hablar de mi libro y de mis noticias curiosas. Ha venido aquí a hablar de su libro y sus noticias curiosas. No, José López, ¿puedes darle para atrás el programa? Que yo no me gusta la presentación. ¿No te ha gustado? Y la voy a rebobinar. ¿Para qué te digo otra vez lo de que la alineación había un tal Toto? El Toto de tus manos. Bueno, estaba Toto. Bueno, que nada, que vamos a un compilation de noticias. ¿Me suena la palabra compilation? Sí, de Pornhub, del premio. Suelo buscar con compilation. Compilation con también. Con, bueno, ¿eso es lo que es? Pues se trata de eso. Mientras esta gente lo buscan, vamos a ir buscando aquí unas noticias curiosas. Bueno, y vamos con la primera noticia impactante. Dos hermanas, o lo leo como Noni. Dos hermanas se tatúan la nota que su padre dejó antes de morir. A mí me sale mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, regular. Es que no hay diferencia, pero bueno. Vamos a ver qué les pasó a esta... Está en inglés, ¿no? Las últimas palabras del padre... Las últimas letras fue... Ha sido una vida tan buena... Y entonces las dos hermanas pues se han tatuado precisamente esa frase. Ha sido una vida, pero en inglés supongo, ¿no? Que pone. Así. Has been such a good life. Pero sin puntos suspensivos, ¿no? O sea, él está afirmando que fue una vida buena. Sí, ¿no? Que los puntos suspensivos se los ponemos nosotros si quiere. Sí, no, hombre, lo malo que hubiera dicho, muriéndose, ha sido una vida tan buena, menos por tu madre. Que es un coñazo, tu madre es un coñazo. Esas fueron las últimas palabras que dejó aquí el amigo. Qué bonito. El nombre, Rudolf Clausing. Clausing, de 66 años, perdió la batalla que sostenía hace varios días contra el COVID, porque este hombre murió por causa de COVID, falleció por COVID. Y sus dos hijas, Anna Harp, de 28 años, y Abriel Clausing, de 21, recibieron una nota final por parte de su padre que decía, ha sido una vida tan buena. Y de ahí se fueron directamente al tatuador. ¿Ustedes qué? ¿Con el padre o sin el padre? ¿Cuáles serían tus últimas palabras, Noni? ¿Bien? Apaga la lavadora. He dejado las lentejas puestas. Sí, porque el cabrón de Pedrito nos tiene fundido con la luz, ¿sabes? No tiene. Hubiera sido. El cabronazo. Paula, Eli, apaga la lavadora. Apaga la luz. No pone el aire. No. El calentador. Yo, como el otro día le preguntaron, ya que no me pregunta. Ahora iba contigo. ¿Para qué estoy yo, tío? Tiene un poco de vida. Pedro Krauer, gran colaborador. Nuestro, un saludo. ¿Quién es Pedro Krauer? Pedro Krauer contra Krauer. Él dijo, él tenía la misma frase que yo quería quisiera ponerme, que es la de perdona que no me levante, que es de Groucho Marx. Yo dije que tenía un amigo, ¿te acuerdas? Que se llamaba Game de apellido, Game. Que en la lápida le van a poner Game Over. Game Over. Eso está bonito, ¿eh? Va a ponerse un tatuaje. Yo me pondría Total Clan, es un clan. Afo, tío. Esto hay que aguantarlo, tío. Sí, ahora está subido, porque es que Messi ha ganado la... Menos mal que ha ganado algo. Menos mal que ha ganado algo, macho. O sea, que una palabra que diga, tengo que decir una palabra para que mis hijas o quien sea se tatuaran lo que yo voy a decir. Exactamente. Sí, eso es, pues déjame pensar, lo digo al final. Venga, vamos a darle unos segunditos aquí al amigo Plata para que... Dame 27 de minutos. Venga, ¿Ya te lo has pensado? No. Ah, vale. Lo estoy penezando. Okay. ¿Ya? ¿Queda mucho? ¿Falta mucho para tu frase? Lo estoy imaginando. Vale. Tonto el que lo lea. Lo que yo ponía cuando el coche estaba lleno de mierda y de polvo, yo ponía tonto el que lo lee. Y yo también me pondría eso. Dale, guapo, tío. Tonto el que lo lee. Y ponerte aquí con un 6 en 4 la cara de mi retrato. ¿Cuál es la inco? Y en el otro brazo, ¿eh? Tonto el que lo lea. Pero si te lo pones en un brazo, te lo pones en otro sitio. Hombre, pues tonto que lo lea por dos. Por dos. Que lo lea por dos. Yo, I told you. Can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast in my white. Y vamos con la siguiente noticia curiosa y bueno, esta es... Voy por ella, ¿eh? ¿Esto qué va? ¿Todo de noticias curiosas? Todo hoy es compilation de curiosas. ¿No nos vamos a poner muy pesado? No, hombre, no, a la gente le gusta. Una serpiente pitón muerde los genitales a un hombre sentado en el inodoro de su casa. Se coló por la tubería. ¿Qué os parece? Porque tendría los huevos muy gordos. Se le pondría aquello como una cantimplora, ¿eh? Me mordió los genitales, si no en la pitón. Sería una redundancia, le mordió la pitón en el pitón. Pero tenía bidé, era un inodoro en el bidé. ¡Hombre! El bidé no cabe. ¿Os acordáis de la noticia del chaval este que hemos contado en el programa anterior? De los 54 de estas... No, ¿tú crees que le quedarían huevos para que le mordiera la pitón? Yo creo que... Como terminación final, ahí. No, yo creo que como se le quedó al tío la cosa y como se le quedó a este la cosa, más o menos quedarían igual. Porque el destrozo más o menos es el mismo. Sí, 54. Yo siempre decía, me estoy acojonado con eso. Un día voy a una casa de campo y aparece una serpiente. Una serpiente, pitón. Y me sodomiza. ¡Ay, una serpiente! Ay, eso es lo que quiere que parezca. Una pitón. Una pitón. Lo más gordo que haya. Una serpiente pitonada, pero te vamos a leer un poquito, ¿no? A ver lo que... Yo creo que la suerte que tengo me entra una culebrilla. Bueno. A ver, dice... Una serpiente pitón de 160 centímetros. ¡Digo, 160 centímetros! ¡Me ha llegado a la garganta, maricón! ¿Te imaginas que la culebrilla dentro por el culillo? A ver, el hombre estaba en un vecino de la ciudad austríaca de Graz. El hombre de 65 años, tú imagínate, malo de la próstata ya, que estaría. Claro. El hombre estaba en el bate cuando sintió un enorme pinchazo en la antepierna y dijo, ¡oh, my God! Él se creía en principio que eran los efectos de la Viagra, pero por lo visto no. Era un reptil que le había picado, que le había mordido, una especie no venenosa. O sea, bueno. No era venenosa. Una pitón no venenosa, no es nuevo eso, ¿eh? A ver, que lo que dice que tenía... que le picó y se sintió como un joven de 24 años. Ah, no, era la serpiente del vecino. Ah, vale, que el vecino... ¡Que venga a picarme mi una! Él dijo, oye, esto es tan grande, siento como si tuviera 24 me años. Me quito el 50%, ¿sabes? O sea, la pitón estaba en la casa al lado, se metió por el bate y se fue a la del vecino. Sí, a la del vecino. A dar por culo. Bueno, devolverle 30 y tantos años de su vida. Estaba haciendo ruido y dice, ¡ataca! Esa serpiente. Bueno, ahí... Yo veo que te devuelvan 35 o 36 años de tu vida por un pico, por una mordura de una pitón. Hombre, tú imagínate, también a mí me ha pasado alguna vez que estás ahí sentado, ahí haciendo tus cosas en la tacilla Y yo he mirado, digo, a ver si mi vecino se le ha escapado la tortuga a mi vecino, porque yo miraba para abajo y había una tortuga, por lo menos la cabeza de la tortuga. Tú lo que estabas viendo era un caracol, bicho. Un caracol famoso. Total, que el chaval este, el vecino, por lo visto, dice que tiene otras 10 serpientes, o sea, que se le pueden escapar otras 10. Un gecko es como un lagartito, ¿no lo sabéis? En 3 mordeduras se queda en un bebé. Y ahora dice que el vecino también está... piraña, la va a meter por la tubería, ¿no? La tubería. Piraña no entra. Piraña no entra. Piraña no entra. A ver, yo lo veo normal, que una serpiente coja y se vaya a la casa del vecino. Otra cosa que yo, por ejemplo, tú mires para abajo y se le haya escapado un gran danés por la tubería de desagüe. Cabe de todo. Si una serpiente nueva, el gran danés, ¿por qué no? Bueno, pues vamos con más noticias. Dejamos atrás ya esta desagradable noticia. Que sí, yo me siento mal. Esto es traumático. Ahora vas a estar mirando. Tiene que pensar los huevecillos de ese hombre, tío. Eso, ya esta noche no vamos a dormir. Vamos a soñar con serpientes. Vamos a mear harto, tío. Pitón Berbenero. Pitón Berbenero. Seguimos con noticias curiosas aquí en nuestro pedazo de programa Las Cosas de la Birra. Vamos con una otra noticia un tanto impactante. Se está atrás la lengua un poquillo, una pitón, es que me han picado. Bueno, lo que os iba a decir es que ustedes conocéis lo que es el tema transexual, ¿no? Pues hay una cosa que se llama, que es como transgénero, ¿no? Te vas de un género a otro porque te operas. Bueno, pues hay una cosa que llama, una operación que se llama transracial, es decir, cuando tú quieres cambiar de una raza a otra. Entonces, un youtuber inglés transracial se somete a 18 operaciones de cirugía para volverse y tener el aspecto de un coreano. Y yo digo... A ver, y tú dices... ¿Y no es más fácil que ese muchacho se hubiera buscado un padre coreano, tío? Un padre coreano. Pero él no lo puede, ya está nacido, macho. ¿Cómo que vuelva atrás, cojones? Hay muchas cositas para volver atrás. Sí, hombre, la máquina del tiempo. Bueno, pues vamos a leer un poquito a ver el chaval. Bueno, la foto del chaval tenía que verlo. Parece que le han dado con la puerta al cuarto baño en toda la cara y se le ha quedado regular nada más. Le ha visitado los coreanos. No tienen esos labios, tío. Ese muchacho. Yo creo que le ha visitado una serpiente, pitón. Yo creo que le ha picado en la cara. Bueno, el youtuber británico Ollie London, de 31 años, ha sorprendido a todos con su transformación física tras someterse a 18 cirugías. No una ni dos, 18 cirugías para parecerse a una persona coreana. Dice, me identifico como coreano y quiero verme como un coreano. Kiko Matamoros igual. No sabemos sí, a qué bueno, yo creo que Kiko Matamoros es un lagarto. A la máscara, yo creo que se va a confundir. Sí, pues yo me inclino más en lagarto, lo de esto de Hugo, por de I o por de la serie de V esta. Que se comían las ratas y esas cosas. Va a salir mi programa de que recuerdo. V. ¿Quién yo? Yo me he metido ahí. ¡Ojo, te llama la parienta! Lo llama la parienta mientras graba un programa. Sí, cariño. Todo sí, cariño. Sí, cariño. ¿Has visto? Como todo cariño, todo que sí. Está grabando, dice. Estamos escuchando. Gran momentazo después del incendio de hace 3 semanas, ahora llega la llamada. Bueno, cariño, te dejo, ¿vale? Que estoy grabando, cariño, ¿vale? Que tú digas, cariño. Estamos en directo. La rima del coreano. A ver, por lo visto el chaval, una vez operado, que ya tenía aspecto asiático, estuvo preguntando por unos locales aquí abajo para poner un chino. Y decía, ¿qué le bolsa? Y decía, ¿qué le bolsa? ¿Qué le bolsa? Porque una vez que te operas, ya tú coges la cultura entera asiática. Claro, sí. Tienes que aprender coreano. Y tienes que hablar con la L. ¿Y por qué coreano, no japonés? Que son como más... Sí. Los coreanos son feos, ¿no? Bueno, porque las bandas... Porque él se quería parecer al cantante de la banda de K-pop, Park Jimin, que es un cantante de K-pop. De toda la vida. Y esas son bandas coreanas. K-pop. K-pop es de Corea. No, Korean pop. Como veis aquí yo con 150 mil dólares. Este la de cerveza que nos darían otro para los Eso es un presupuestazo. El de Gangnam Style, ¿no? Ese era coreano. No, sí, pero eso no... Bueno, ese K-pop, era, ese era coreano. Ese era coreano. Ese era un motillo, ¿no? Pero ese también es... Sí, pero una banda de K-pop, no lo he visto, es como una banda de pop, pero de estos coreanos, claro, que están todos estudiaditos. Exactamente. Que está todo... Todos son iguales. Pues mira, como los que salían estos... ¿Cómo se llamaban? Pero eso también es... Los Camelas. ¿Qué coño, los Camelas? Billy Vanilli. No, mira, tampoco, hombre. Los de estos que han salido, que se han hecho muy famosos. Y es que no me acuerdo de los nombres porque no me gustan los... Pero tú no vienes aquí con aportar... No, porque yo la semana pasada vine con mi... ¿Tú qué aportas aquí? Yo aporto mi novia de mantra, que parece poco. Vamos a retomar. A ver, si estamos hablando de esto, por ejemplo, transgénero. Si tú te fueras a transgeneralizar. Transraza. Lo que hizo Michael Jackson. ¿Tú te irías a qué raza? A negro. Yo negro. ¿Por alguna razón de peso? Pues una razón de bastante, de 160 centímetros. Pues yo me creía que te ibas a japonés. No, yo negro. Por el punto, por el puntazo. Es que los asiáticos tienen fama de sí, poquita cosa. Yo nigeriano. En temas sexuales. ¿Tú nigeriano? Yo nigeriano. Con la rima también. ¿Nigeriano a japonés? Y te llamarías Ugurtu. Me llamaría... Ugurtu Ungenge. Un nombre así, pues no sé. Ugurtu Ungenge. Interracial. El apellido Bimbo. El apellido Bimbo. ¿Y tú? No, ¿a qué raza te dirías? Pues ya negro está cogido. ¿Ya negro está cogido? Está cogido negro, ya te queda... un caniche o algo. Sí, yo soy a mí perro, tío. Un caniche, los perros. ¿Es raza humana o puede los ser raza? Los perros están constantemente... A que tú quieras, estamos en la radio, esto es magia. Aquí se puede... Si tú quieres ser un San Bernardo y estás chupando por ahí el suelo... No, suelo, ¿no? Lo que pasa es que el San Bernardo lleva colgado el coñar... El barril, no ni San Bernardo. Tienes que chupar culo, tienes que oler culo. Bueno... Bueno, pero eso está acostumbrado. Se quita con el sabor. Eso no sería ningún cambio. Con el sabor del coña se quita. Eso. Bueno, eso San Bernardo me gusta. Eso no hay problema. San Bernardo negro, de Nigeria. Nigeriano. Yo creo ya que un San Bernardo ya tiene que tener bastante. No le llevaría un barril, pero no un barril chiquitito. Yo lo llevaba rodando. Un barril de la INA. De la INA. Yo no lo llevaba colgado. Yo quisiera ser un caniche. Yo lo llevaba colgando o arrastrando. Yo quisiera ser un caniche. ¿No saben que todas las tías buenas de Instagram están operadas? Que no te escuche la Isma, tío. A ti te cuelga todo. Ella no escucha este programa. De hecho, onda terrano. Isma, ¿estás escuchando este programa? Tú que eres Instagram está buena y tienes un perrito chico, ¿no? Un caniche, un pinche. Bueno, ya tiene un perro ya ahí, un perro... Ya va a insultar perro, ¿a que ya va a insultar? Pues el tono ya es no el perro ese. No digo nada. Eso era un perro, es un mojonazo. Ya lo está pensando. Bueno, voy a cortar antes que insulte. Seguimos con las noticias curiosas en este especial que estamos haciendo, este compilation de noticias curiosas. Vamos con una que trae tela, vamos. Sí, porque te la has inventado tú, porque sí, el formato del programa no es así, realmente. El programa se lo está inventando él. Se llama Las Cosas de la Birra especial. Porque me sale mi... Especial, me sale de la birra. Hoy el presentador hace lo que le da la gana. Este es nuevo, mira. Básicamente. Bueno, vamos con la noticia. Limpian el oído de una joven por una molestia y descubren un objeto en su interior de hace 20 años. ¿Cuánto tiene la muchacha? ¿Cuánto años tenía? Me imagino. A ver cuánto. Se ve joven. Una chavala con gafas. Hacerse idea que una chavala con gafas. Tiene la oreja. Jordan, que tiene un hermano que se llama Gal Jordan. Espérate, vamos a ver una risa. Ese ha sido bueno, tío. Ese es el nivel. Un pedo, tío. Voy a repetirlo. Ella se llama Jordan y el hermano se llama Gal Jordan. Como el dedo. Como el dedo de 54. Madre mía, de verdad. El nivel de ese programa está. Teníamos 10 personas de audiencia. Era bueno, tío. El hermano que a Jordan lo cogéis, no es el nivel que hay, tío. Ahora mismo, ¿vale? Bueno, voy a leer la noticia. Jordan, hermana de Jordan. Ya me voy a reír, no me voy a poder leerlo. Jordan, una joven de 26 años, acudió al médico para limpiarse los oídos, después de notar molestia en uno de ellos, y quedó sorprendida después de descubrir que tenía un objeto dentro desde hacía 22 años. De hecho, que tú también te vas a sorprender con la noticia porque no la has leído. No, la he leído, te lo he leído. Pero me soy tan bueno que me estoy haciendo... Se está informando. Me estoy haciendo sorprendido, pero perfectamente un tío, sé... Un tío que sabe de esto. Los médicos, cebo. Los médicos descubrieron en el oído de la joven un pequeño tubo blanco de plástico. Hostia, eso como entró hasta la oreja. Menos mal que de plástico, no de plata, ¿sabes? El inflado del patinete. A ver, que estaba cubierto de cera, hombre, llevaba ahí 20 años, normal, tenía que estar cubierto una rica capa de... De hecho, cada vez que cruzaba la calle, pasaba de acera. Eso es un pedo, tío, un pedo, por Dios, tío. Eso es un... Yo creo que está bien, ¿no? También podríamos decir, a ver, repite. O sea, ya vamos a dejar esto ya porque... Repítelo. La chica Jordan, hija, hermana de la Jordan. Le tenía mucha cera, entonces cuando pasaba de una calle a otra, cambiaba de acera. Fíjate tú. Espérate, cambiaba de acera. La pobre chica. Su triste historia. Con ese plástico, ese tubo de plástico en la oreja que le hacía molestias. Inquietante. Gracias a ese tubo le puso a la cera, le puso una mechita y hizo una velita. Y así estuvo, con 20 cera. Años. Espérate, que ese cita también. ¿Qué hizo? El Noni, repite ese chiste malo, tío. Pues, no sería de un bolivic, pero tiene que terminar ¿Pero de qué era tú? Resulta que esa muchacha con el tubo lleno de cera. Dentro del tubo metió una mechita y hizo un vasito de cera. Una velita, ya está, y pongo. Vale, ese chiste ha sido también bastante malo. ¿Qué era el tubo? ¿Un bolivico o qué? A ver, según los especialistas, se supone que estas piezas se caen al año sola. Ah, porque Claro, lo operaron. Ah, vale, que sí. Claro, que le metieron un tubito. No le metieron, le operaron de los tubitos de vegetación, de eso. Pues, vegetación en la oreja ahí. No, que hacía 20 años le metieron un tubito. Sí, y se le quedó. Pero eso es porque le crea moco. Le crea moco. Entonces se le pone unos tubitos para que el moco salga para afuera. Sí. Y se le quedó. Y esos tubos se quedó dentro. Espera, que sigue la noticia. Cuando cogió el tubo, se fue a su casa y lo echó y se hizo... hizo una vela, ¿no? Se hizo una sopa. Y se hizo el tubo. Se hizo una sopa. Ese es bueno, ¿no? Una sopa de tubo. Una sopa de... Vamos cayendo. Sí. No, mira cómo sube la audiencia. Cambia de noticia. Mira cómo sube la audiencia. I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Bueno, que ha venido una noticia de las que nos gustan a nosotros. Tú puedes hablar con los oyentes, tío. Venga, habla. Para que no nos vayan a decir que se acuesten. Para que vean el nivel de este programa. Acuesten a los niños. Buscando noticias curiosas, ve la palabra pene. Y va por esa noticia. Vamos, sí. Sea lo que sea, ¿eh? Animo a la gente que en las redes pongan hashtag pene. ¡Yeah! Hashtag pene. Bueno, vamos a leer la noticia porque... Esto es cultura, auténtica cultura. O sea, esto es... Negro sobre blanco es cateto al lado de la cultura que vamos a manejar aquí. O sea, y el fotón, ¿eh? El fotón, espérate. Primero vamos a leer la noticia como se merece. Se rompe el pene mientras realizaba una postura sexual y su caso se convierte en estudio. ¿Estudio está ahí? A ver, se rompe el pene, señores, en una postura sexual. ¿Qué postura sería? ¿El pene se rompe? ¿El pene se rompe? Romper el pene. Se rompe el pene, se rompe el pene. No, no, que se succiona, se rompe. La foto va a estar mucho tiempo ahí. Mira el programa. Mira, la foto, mira el pene. Mira el pene roto. Mira el pene partido. Hombre, Nacho Vidal también se le dobló el pene ahí. Se lo dobló, se lo rompió. Pero eso es normal, Nacho Vidal. Y no fue un acto sexual, y no fue un acto sexual, porque en el Superviviente creo que no hizo ningún acto sexual. Se le quedó como una llave a Allen. ¿Eso puede ocurrir? Pues por lo que se ve, sí. Por lo que se ve, sí. Los penes se rompen, son rompibles. Los penes se rompen. No sé, habría que mirar, habría que pensarlo. ¿No? Bueno, vamos a leer. No sería mala idea que el próximo programa nos traigamos. El por qué se rompen los penes. Pero espérate, vamos a leer. Un hombre de 40 años, natural del Reino Unido, ha hecho historia sin pretenderlo, claro, sin pretenderlo. Pero qué cosita estaba haciendo, ¿eh? Nunca pensó que lo que empezó siendo una relación sexual normal acabaría siendo caso de estudio en la medicina. Tras romperse accidentalmente el pene en vertical. Pene en vertical. No horizontal. O sea, en dos, como cuando corta un... Como si cogiera una salchicha Frankfurt en vertical. Eso ya sí que es más difícil, ¿eh? Yo no creo que sea partido que se abran dos como la lengua de una serpiente. Me imagino que será que interiormente... Eso está mal. Hizo efecto palmera, ¿no? Se abrió como una palmera. Claro. Eso dice que está diagnosticado como fractura de pene vertical, se llama así. ¿No tendría la señora esposa una guillotina como vagina? Yo no me imagino la postura, tío. Tiene que ser el divisor. Somos como un múltiplo mínimo con divisor. Y dice que solamente puede ocurrir eso cuando el pene está en posición erecta. Entonces a ti no te puede pasar. Que buenas cosas aportan, ¿no? Ni lo que es saber es. Dice, en los informes y desde médicos. Aquí. Y desde aquí. En los informes médicos que analizan el caso, el hombre sufrió la fractura tras un accidental empujón contra el perineo de su pareja. Los perineos están allí en Francia. Arriba, ¿no? Espérate, vamos a poner. Los perineos están en Francia. Ha sido malo, ¿vale? ¿Y tú la quieres de 160 centímetros? ¿Cuánto puedes tener la de 1000 kilómetros? En todo el momento me está doliendo. Sí, esto es una noticia que estamos todos compungidos. Dice, según describe los expertos, el dolor es parecido al de una fractura de hueso. Porque la fractura se produce cuando el miembro se encuentra en estado erecto. Estilo perrito y misionero, entre las posturas más peligrosas. ¿Y es de lo que hacéis siempre? Si no salís de ahí, del perrito y del misionero, tío. Claro, tío. ¿Cuál es lo del perrito y del misionero? Explícamelo. Ana, no te hagas la tonta, ¿eh? Si esas son las dos únicas que tú haces. Pero lo oyente habrá que explicarle cuál es la del perrito y la del misionero. El perrito es a cuatro patas. Y el sabor del perrito, ¿no? Claro, el perrito es a cuatro patas y el misionero es como misionero. Pero qué bien, ni qué sábado. No son conjuntos. No son seguidas. ¿Se pueden hacer las dos a la vez? No, perrito un mes y el otro mes así, vamos alternando. Yo tengo un cuadro de Excel. Entonces tengo los sábados el de perrito y el sábado siguiente de misionero. Tú tienes una agenda. O sea, una buena semana, campeón. Una buena semana. Y te sobran dos posturas en la semana. Venga ya, vale ya, León. Que vale León por la mitad. Bueno, señores, y con esto vamos a ir terminando ya este especial compilation de noticias curiosas. Hemos hablado mucho de pene, hemos hablado mucho de guarrería. Ha sido apasionante. Sobre todo la última ha sido muy apasionante. Yo me he imaginado que me gusta cosas, la guarrería, macho. Me he pensado muchas cosas. Bueno, vamos a tener que poner un dos rombos aquí en la radio. Sí. ¿Cómo se ponen los dos rombos en la radio, tío? No lo sé. Lo ponemos en toda la página web entera. Bueno, pues lo pondremos. Señores, os emplazamos hasta el próximo capítulo de Las Cosas de la Birra. Sus queremos mucho, ¿eh? Bueno, decirle adiós a la gente. Adiós. Que las cosas de la birra son las cosas de la Dios. La cerveza con las cosas del bebé. con las cosas. Yo volví a la cerveza, cojones, pesado. Canta, ¿no? Las cosas, bebé. No, que no cante más, cerveza. Qué más pesado.